En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en W Radio Colombia y estas son las Edumérides correspondientes al 15 de agosto de 2019. Este es el 297º día del año, es decir, el día 227, y nos quedan solo 138 días para que se acabe este 2019. Por supuesto, hoy 15 de agosto hay varias celebraciones. Corea del Norte, Corea del Sur y la India están celebrando el Día de la Independencia. En Liechtenstein se celebra la fiesta nacional. En Italia están celebrando el Ferragosto. Y en Costa Rica, el Día de la Madre. Y la Iglesia Católica celebra hoy, 15 de agosto, la festividad de la Asunción de María. Pasemos a la música. Hoy nuestro programa se inicia musicalmente en el año 1969, hace exactamente 50 años. ¿Dónde? En la granja de Max Jaskur, en Bethel, en las afueras de Nueva York. Porque el 15 de agosto de ese año iniciaron 3 días de música, el Festival de Woodstock, que hoy cumple 50 años. Bueno, en ese primer Festival de Woodstock se presentaron, entre otros, Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Janis Joplin, The Band, Sly and the Family Stone. Y bueno, la lista la dejamos ahí. Se dice que durante los 3 días del festival hubo 3 muertes, 2 nacimientos y 4 abortos espontáneos. Arranquemos nuestro programa con el maestro Carlos Santana, que en ese entonces era casi un desconocido. Aquí está el sonido de Woodstock, Soul Sacrifice.